Ante todo, la Asociación Bolivariana de Asuntos Humanitarios, Patria es Solidaridad, les envía un saludo de hermano, un saludo bolivariano a todos los asistentes de este seminario en solidaridad con las y los prisioneros políticos colombianos. Sabemos que este gran esfuerzo es un paso más a la visibilización del drama humanitario por el que hoy atraviesa Colombia a causa de su conflicto político, social y armado. Antes de realizar un breve diagnóstico de la situación de las y los prisioneros o presos políticos de Colombia, me permitiré hacer dos paréntesis. El primero es para saludar la libertad de la que gozan desde hace un mes los militantes vascos, Walter Bendeli, Gaby Bazañas y Unai Vázquez. Con esto queremos enviarles un abrazo a todas las y los prisioneros políticos vascos. Entendemos la libertad de estos tres compañeros como una batalla ganada a favor de la lucha del pueblo vasco y esperamos por el momento que en todos sus presos políticos se encuentren felices al lado de sus familiares y amigos. El segundo, y que nos inunda de profunda tristeza, es el rechazo que como Patria es Solidaridad hacemos a la captura y posterior entrega del comunicador social y sobreviviente de la UP, partido exterminado a sangre y fuego en Colombia, Joaquín Pérez Becerra. Joaquín Pérez Becerra, a quien ya todos conocemos debido a lo flagrante y vergonzosa que fue la violación de sus derechos humanos en el marco de su ilegal captura, hoy es víctima de un montaje judicial elaborado desde las oficinas de la Casa Nariño. Este montaje judicial es el mecanismo con el que el gobierno pretende cobrarle a Joaquín Pérez Becerra haberse atrevido a denunciar las innumerables fosas comunes, los falsos positivos, las masacres, los desaparecidos, el vínculo paramilitar con el Estado, entre otros crímenes de lesa humanidad que en su haber diario tienen la burguesía y el Estado colombiano. El conflicto colombiano tiene sus raíces en la búsqueda de cambios sociales y políticos, en búsqueda de un bienestar social y cultural de igualdad entre todos, en donde todas las expresiones sociales de nuestro pueblo, los indígenas, los campesinos, los afrodescendientes, se interrelacionen en un marco de convivencia solidaria. Parece que redundáramos al hablar de las raíces del conflicto colombiano. Pues, ¿cómo repetir lo que todos dicen? Pero no es así, tenemos que decirlo, pues no es un acostumbramiento semántico, como algunos piensan, sino que es una necesidad de todo el pueblo colombiano. El conflicto colombiano existe, es real y no podemos desaparecerlo como pretendemos algunos, y tapar con un dedo la desigualdad social, la extrema pobreza, la falta de educación, servicios públicos, salud y cuántas situaciones más. Los más de 7.500 presos políticos en Colombia también existen. Son el producto de la persecución política del Estado colombiano y son en sí mismo la muestra objetiva e irrefutable de este conflicto y por ello son los innombrables para el Estado. Es necesario negar que en Colombia los presos políticos sean solo los alzados en armas o que los alzados en armas no sean presos políticos. Es así que decimos que en Colombia existen tres categorías de presos o prisioneros políticos. Son prisioneros políticos de conciencia aquellas personas privadas de la libertad por haber expresado su oposición al sistema político social instaurado. En esta situación encontraremos centenares de sindicalistas, estudiantes, campesinos, indígenas, entre otros. Son prisioneros políticos de guerra aquellas personas que con la finalidad de derrocar el régimen constitucional vigente se han alzado en armas y son capturados en flagrancia o su organización armada o ellos mismos se reconocen como tal. Son prisioneros políticos víctimas de montaje judicial las personas que debido al modo recurrente del Estado criminalizar las expresiones sociales son criminalizados como insurgentes con falsas pruebas. En algunas ocasiones estas personas son capturadas en redadas masivas hechas por el ejército o la policía. A estos casos le llamamos falsos positivos judiciales. El Estado colombiano no perdona, es un verdugo implacable. Castiga con reja y garrote a su oposición política. Dentro de los establecimientos carcelarios existe la sistemática violación de los derechos humanos. Debemos golpear la moral de los militantes políticos de izquierda dándoles un escarmiento. Esa es la consigna del carcelero. Algunos puntos para el análisis y la denuncia. Según estadística de enero del 2010 del INPEC, que es la institución encargada de la vigilancia carcelaria, En Colombia existen 139 establecimientos de reclusión con 55.042 cupos para personas privadas de la libertad, pero se encuentran privadas de la libertad 75.992 personas. Eso significa un hacinamiento del 38%. En un diagnóstico realizado 2 años atrás, se dijo que el 72.16% de las mujeres se encontraban en 12 reclusiones de mujeres, mientras que un 27.84% estaban detenidas en 50 pabellones femeninos acondicionados en establecimientos de hombres. Del total de mujeres privadas de la libertad, un 62% ocupan celdas o dormitorios colectivos, donde duermen 5 o más personas, mientras que solo un 38% se encuentran en celdas diseñadas para 4 personas como máximo. En materia de salud, la inspección de la Procuraduría encontró que solo en 2 de las 62 cárceles del país hay ginecólogo o ginecóloga. En las demás, médicos generales son los que deben atender las afecciones propias de las mujeres. Además, solo en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá, con una población de 1.000 internas, cuentan con un facultativo de psiquiatría. Los elementos de aseo se entregan a manera de recompensa por buen comportamiento o en fechas especiales. Y muchas veces, la procedencia de estos implementos proviene de donaciones de instituciones privadas o de iglesias. Los directores de los establecimientos de detención no negaron las carencias, pero señalaron a la Procuraduría la gravedad de las limitaciones presupuestarias que afrontan las cárceles. Para el colectivo Juana Julia Guzmán, las cárceles de mujeres en Colombia reproducen la violación de los derechos sexuales y reproductivos inherentes a las mujeres, en parte porque la sociedad en su conjunto castiga a la mujer detenida porque sale de los esquemas femeninos que se le han impuesto. Tampoco hay pediatras en lugares donde hay niñas y niños. Las medicinas para las y los menores son escasas. A los internos solo se les suministran medicamentos para el dolor. En muchas ocasiones son los guardias quienes deciden a quién se atiende y a quién se les suministra medicamentos. También pasa que si bien a las reclusas se les practican exámenes de seno y citología, muchas veces no son entregados los resultados o no se les lleva el seguimiento, ni se cumplen las recomendaciones, ni se suministran los medicamentos recetados. Asimismo, no hay una política integral y consciente para prevenir virus y ETS. De 2008 a 2009, se pasaron de 121 casos de VIH, SIDA, a 242, muchos de estos sin tratamiento ni suministro de medicamentos. En relación a la posibilidad de construir una familia y elegir cuándo y cuántas hijas o hijos tener, las reclusas sufren una desigualdad drástica en relación a los hombres. En general, las visitas conyugales muchas veces exigen un documento que demuestre legalmente la relación que se tiene con la persona que va a visitarla, ya sea matrimonio por la iglesia o por lo civil. También la constancia de estar planificando, lo cual reduce las posibilidades a elegir cuándo y cuántas hijas o hijos tener. Y en relación a las detenidas políticas, cuyos compañeros también se encuentran recluidos, se debe tramitar un permiso que puede durar hasta 2 años en ser aprobado. Uno de los métodos de desmoralización de la prisionera o el prisionero político es separándolo de su núcleo familiar, impidiendo la visita de sus hijos o hijas, sobre texto que no están socialmente aptos para llevar la crianza de un menor. Otro factor de desventaja se encuentra en la distancia entre la prisión y la habitación de la familia. Si bien no es tan grave como en el caso de los hombres recluidos lejos de su familia, se presentan casos como la cárcel de Valledupar, donde más del 90% de las internas y los internos tienen su hogar fuera de la región, con las implicaciones negativas que tiene para las personas, que además de estar sometidas a un régimen de alta seguridad, están alejadas de su núcleo familiar con dificultades para ser visitadas. En relación con los niveles de escolaridad, cerca del 50% de la población apenas cursa o cuenta con estudios de primaria, mientras que solo un 6% tiene estudios universitarios. Al interior de las cárceles no hay alternativa de estudio. La redención de pena se convierte en el único incentivo para participar de su supuesto proceso educativo de muy baja calidad, sin conocer sus particularidades y mucho menos sus proyectos de vida ni laborales. En denuncias específicas, como las de la trama Cuba, hay estudios comprobados en el laboratorio donde se certifica la existencia de químicos y heces fecales en las comidas. Cabe decir que el horario de servicio es el siguiente: desayuno 6 a.m., almuerzo 10 a.m., cena 3 p.m. Como método de represión y amedrentamiento, son colocados a presos políticos en patios con paramilitares exponiendo su integridad personal. Existen, asimismo, amenazas personales a los familiares y abogados por parte de miembros del GRI, Grupo de Reacción Inmediata. En lo transcurrido del año hubo 3 suicidios, además de 2 muertes más por inasistencia médica adecuada y oportuna. Estas son algunas de las situaciones que se prestan en las mazmorras del Estado colombiano. Lo que podemos decir aquí no es nada comparado con la realidad del diario vivir de los prisioneros políticos. Lo gratificante es que, a pesar de lo anterior expuesto, la comunidad carcelaria se organiza en colectivos políticos como el Antonio Nariño en la cárcel de Cómita o el Manuelita Sáenz en la cárcel del Buen Pastor. Desde este colectivo se le hace frente a la represión agregada que ejerce el Estado sobre los presos políticos, con el ánimo de quebrantarle su moral revolucionaria. Estas personas ya sufren de la calamidad del presidio, pero no es suficiente para el Estado, él solo quiere castigar. Nuestra respuesta es como ya lo hemos dicho en otros espacios: podrán encadenar nuestras manos, pero jamás nuestros sueños de justicia y libertad. Es el lugar manifestar en este espacio que rechazamos la actitud servil del gobierno colombiano a otros gobiernos y exigimos la repatriación inmediata de Simón Trinidad y Sonia, entre otros compatriotas extraditados. Por último, Patria es Solidaridad tiene como bandera de lucha la defensa de los derechos humanos de las personas en presidio y su libertad. Por ello, abocamos al intercambio humanitario, mecanismo del derecho internacional que nos posibilita humanizar los conflictos y avanzar en camino hacia la paz de todos los colombianos. Patria es Solidaridad, Caracas, 7 de mayo del 2011.